Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Bienvenidas y bienvenidos una vez más a su programa radial Y No Soñé, en el que conversamos sobre literatura, cine, videojuegos, cómics y todo lo que tenga que contar una historia de fantasía o ciencia ficción. Esta vez, retomando nuestro análisis y paso por los personajes del famoso videojuego League of Legends, veremos a una de los personajes más enigmáticos de todo el videojuego, la campeona Senna, la Redentora. En el mundo de League of Legends existen muchos lugares, uno de los más misteriosos, terribles y llenos de pesadillas son las Islas de las Sombras, pobladas por una niebla misteriosa que atrae seres fantasmagóricos y demoníacos a la tierra, y que generalmente, una vez al año, en una época llamada Halloween, esta niebla se acerca a las tierras civilizadas trayendo sus pesadillas. Hoy hablaremos de Senna, un personaje que está muy relacionado con este lugar. Y para ello, usaremos su pequeño relato que está en la página web de este videojuego en el que se la presenta. Con ustedes, Senna la Redentora. El viaje de Senna para convertirse en Centinela de la Luz comenzó en la oscuridad. Comenzó con la niebla negra. Se cruzó con la niebla por primera vez cuando era muy joven, un año en el que la ruina de un Harrowing pasado alcanzó las costas de su isla natal. Al entrar en contacto con seres vivos, los restos de niebla negra presentes entre la destrucción despertaron. Por suerte, tanto ella como su aldea sobrevivieron a la tormenta de almas en pena gracias a la intervención de un centinela cercano. Sin embargo, tras el ataque, parecía que Senna atraía de alguna forma la niebla restante. Estaba maldita. Había quedado marcada por la oscuridad y los horrores de la niebla la perseguirían para siempre, atados a ella como una polilla a la luz de una vela. No tenía forma de prever cuándo volvería a aparecer, sin embargo, lo peor de todo era cuando no lo hacía, pues Senna vivía con el temor de lo que le esperaba en cada rincón sombrío. El centinela que la había salvado, un brusco veterano conocido como Urias, no entendía por qué la niebla se sentía tan atraída por la solitaria muchacha. No obstante, no dudaba que, para sobrevivir, la chica debería aprender a luchar contra ella. Por ese motivo, Senna acabó por unirse a los Centinelas de la Luz, una orden sagrada cuyos orígenes se remontaban a las Islas Bendecidas, el lugar del que había surgido la niebla negra. La muchacha dominó rápidamente la pistola reliquia que Urias le confió y demostró una destreza innata a la hora de frenar las fuerzas de la oscuridad, pues aprendió a convertir la fuerza de su alma en munición luminosa. A pesar de que Senna cada vez se sentía más capaz de confiar en las hurañas indicaciones de Urias, aprendió a mantener las distancias con el resto del mundo. Si permitía que alguien se acercase demasiado, acabaría por hacerle daño cuando la niebla aparecería de nuevo. Tanto ella como Urias pronto descubrieron que nunca podría quedarse mucho tiempo en el mismo lugar, pues todos aquellos que les ofrecían cobijo acababan tarde o temprano asediados por las sombras. Tras la muerte de Urias, Senna creía que jamás podría volver a acercarse a alguien. A regañadientes decidió buscar a la familia de Urias en Demacia para compartir con ellos las tristes noticias. Allí conoció a su hijo, Lucien, que se negó a dejarla tranquila hasta que Senna accedió a que le acompañara a la vigilia de su padre. Por primera vez, Senna sintió que se ponía nerviosa, pues no estaba segura de si los muros que habían levantado para mantener al margen a los demás sería capaz de protegerla frente a alguien tan testarudo y lleno de humor y cariño. Con el tiempo, resultó evidente que Lucien había encontrado su lugar junto a los centinelas y como compañero de lucha de Senna. Cuanto más tiempo pasaban trabajando juntos, más estrechaban los lazos que los unían, y Senna se dio cuenta de que lo más importante de sus defensas no eran aquellos que se mantenían a raya, sino aquellos a los que permitía acercarse. A medida que el amor de Lucien por Senna iba creciendo, también lo hacía su deseo de liberarla de la maldición. Con el tiempo, acabó por convertirse en su único objetivo. La luz de sus ojos quedó absorbida por completo por su arma, y el corazón de Senna se encogía al darse cuenta de que, donde antes había visto amor, ahora solo quedaba pesar. En su búsqueda de la cura, Senna y Lucien se encontraron con el sádico espectro Thresh. Estaba a punto de hacerse con los secretos de la ruina y de la maldición que acechaba a Senna, y Lucien se negó a retirarse. Las cadenas de Thresh azotaron a Senna cuando se interpuso entre su marido y el espectro. Lo más doloroso de todo fue ver la angustia reflejada en el rostro de Lucien. Con su último aliento, Senna le imploró que huyera. Cuando sintió el golpe letal y supo que había perdido esta batalla, se dio cuenta de que este final tenía un lado positivo. La niebla se había pasado toda su vida dándole caza y ahora ya no tenía que temerla. Podía dejarse envolver en ella en el oscuro interior de la linterna de Thresh y descubrir que ocultaban sus sombras. Su maldición se había convertido en su única esperanza. Mientras Lucien dedicó años a tratar de liberar a su amada, Senna exploró poco a poco su prisión. Descubrió que el origen de su maldición había sido la vida. La chispa de la vida brillaba con más fuerza en su interior que en ningún otro ser vivo. Debido a lo que sucedió cuando se cruzó por primera vez con la masacre de Harrowing, muchos años atrás. Por aquel entonces, había recibido el toque de un alma errante poderosa que le había otorgado ese brillo sobrenatural. Lo que la niebla negra era incapaz de abandonar era la vida. Podría utilizar ese poder para acoger la niebla en su interior y conseguir la fuerza necesaria para liberar a las demás almas encerradas en la linterna de su condena. Entre las almas que consiguió liberar había centinelas que conocían la historia de los comienzos de la ruina, de su maldición y del amor que había sido su origen. Cuando Lucien disparó su luz a la linterna con la intención de acabar con el sufrimiento de las almas encerradas, Senna lo estaba esperando. Escapó envuelta en la niebla que había absorbido del resto de las almas. Gracias a su maldición, estaba muerta y viva a la vez. Y ahora portaba un cañón reliquia que había forjado con las armas de centinelas caídos y con el que podía disparar torrentes de luz y oscuridad. Senna ya no huye de la niebla, pues ahora entiende el sufrimiento de las almas que encierra. Aunque le resulta doloroso, absorbe toda la niebla en su interior para liberarlas y después combate la oscuridad con oscuridad. Cada vez que se transforma en un espectro, acepta su muerte y se convierte en aquello contra lo que lucha para volver a nacer de nuevo con la ayuda de la vida que mora en su interior. El amor de Lucien y Senna ha sobrevivido a la muerte, pero ahora carga con las consecuencias de su renacimiento. Senna sabe lo que le aguarda, pues su tiempo en el interior de la linterna le ha servido para desentrañar el secreto de la niebla. Encontrar al rey arruinado y detenerlo, cueste lo que cueste. Este es el pequeño relato de introducción de este personaje que nos da muchas mucha información, muchos destellos de otras historias, por ejemplo de Lucian, que es otro de los campeones de este juego, y de un factor súper importante que es el origen de esta niebla terrible y de este lugar misterioso, que es la historia del rey arruinado, que más en otros programas más adelante se las contaré a detalle. Y es muy una historia trágica, muy, muy buena. Pero bueno, para continuar con Senna, quisiera relatarles el relato de David Slagle, Las voces de los muertos, en la cual ella es protagonista. Hay un dicho en mi isla que reza: solo tras robarnos el aliento es capaz de hablar el viento. ¿Queréis que describa la niebla negra que me recibió cuando llegué por primera vez a la aldea de Jonia, con la capucha puesta y el cañón reliquia a la espalda? La niebla también roba palabras, así como los gritos de quienes mueren en su interior. Una vez esos gritos fueron los míos, pero ahora estoy viva. Sentí la calidez de la mano de Lucian en el hombro al abandonar el bote para pisar suelo jonio, la única persona capaz de derribar mis muros, el único necio lo suficientemente pertinaz como para intentarlo. Descubrir lo único que es capaz de atravesar mi coraza, además de todas las reglas que esconde, eso es el amor. ¿Vas tú por arriba o yo por abajo?, le pregunté, y noté que la calidez se tornó fría mientras reflexionaba. Durante un instante no me veía a mí frente a él, sino a la mujer a la que intentaba salvar, maldita, siempre a la fuga. Vio cómo la guadaña hendía el aire en dirección hacia ella, la miró fijamente a los ojos, pese a estar contemplando los míos. «Voy yo por abajo», dijo, dejando otras cosas en manos del silencio. Ahora las suyas reposaban sobre sus pistolas. «Senna», su voz quebró ante el peso de sus recuerdos. «No pasa nada», dije con tono suave. «Yo también recordaba a esa mujer». En el horizonte, la oscuridad se arremolinaba y proyectaba sombras aún más oscuras sobre una aldea tallada en piedra, inundada por las lluvias torrenciales y cosas peores. En algún lugar de aquella oscuridad había luz, otro centinela que nos había convocado. Tendría que luchar para abrirme paso. El sendero que remontaba la montaña hacia la aldea casi había desaparecido por la acción de las tormentas que, durante siglos, se habían llevado por delante todo menos los riscos más robustos, por llamarlos de alguna forma. Notaba la fuerza del viento sobre la capucha y las salpicaduras del océano contra la piel. Era como si el mundo me frenase, intentando avisarme de la oscuridad que me aguardaba. Sin embargo, nada era comparable con la sensación que me invadió al escuchar el aullido que fue aumentando de volumen y atravesó la aldea. Mi maldición. La niebla sabía que había llegado. Iría por mí antes que por cualquier otra persona. «Parece que me toca la emboscada diaria», murmuré impasible. «Desde un horizonte ennegrecido por la muerte, resumaron almas atraídas hacia mí al respirar. Al coger mi arma, las piedras reliquia de los centinelas caídos se movían al unísono, todas ellas empuñadas por demasiadas manos antes de la mía. Hombres y mujeres, padres y hermanas, todos víctimas de la oscuridad. No obstante, al tomar mi arma tomé también su luz, radiante en los dos cañones. Un tentáculo de niebla me alcanzó justo cuando el espectro en su interior cobró forma. Tropecé, desestabilizada por el impacto, aunque logré recuperar el equilibrio justo antes de precipitarme contra las rocas de abajo. Los truenos repiquetearon mientras los chillidos de las almas se acompasaban con la lluvia y las olas que asediaban la isla. Sin embargo, el destello de luz que se produjo a continuación no fue un relámpago. Fue mi cañón reliquia, cuyo disparo redujo al espectro a una sombra. Requería control, requería concentración. Debía luchar contra la niebla con cada parte de mi ser. No podía parar. Nunca. Con cada espectro que desaparecía alcanzado por un proyectil, aparecía otro. Ya estaba muy cerca de la aldea y podía ver cómo se formaban nuevos espectros que enseguida se dirigían hacia mí, hacia la bendita luz. «¡Annabal, estás ahí!», exclamé. Solo lo había conocido una vez, cuando Urias me llevó a una reunión de centinelas. No era habitual que se congregasen, pero algo había aterrorizado tanto a Urias que los había convocado a todos. No llegó a revelarme el motivo, pero podía intuirlo por cómo me observaban los demás. El dolor era mayor cuando no lo sabían, cuando trataban de superar mi coraza y entonces descubrían su razón de ser. Sin dejar de disparar, me adentré en la aldea. Los espectros eran rápidos y desaparecían detrás de edificios casi tan antiguos como la propia isla, esculpidos de la misma piedra. Pero había orden en el caos. Los espectros volaban en círculos, querían algo. No solo vida, no solo almas, no solo a mí. «¡Annabal!», grité otra vez, sin apenas poder escuchar mi voz entre la tormenta. «¡Aquí! ¡Deprisa!», respondió una voz alarmada. Era la voz de una muchacha. Entonces, su luz se fundió con la mía en la oscuridad. Era Daowan, la aprendiz de Annabal. Estaba frente a su cuerpo retorcido, dos siluetas en la oscuridad. La luz de la aguja reliquia de Annabal brillaba tenuemente sobre la cara de la chica, cuyo ceño evidenciaba la concentración con la que estaba defendiendo a su mentor caído. Había logrado pasar el testigo. Su piedra reliquia no se había perdido. «Tenemos que salir de aquí», dijo la chica con voz temblorosa. «Tenemos que sacar de aquí a los aldeanos. Todavía los escucho. Tienen que ser ellos». Hizo una pausa y lanzó una mirada de agonía desconcertada a la figura que yacía a sus pies. «Todavía lo escucho a él». Mientras sus nudillos palidecían al asir con fuerza la empuñadura de la aguja, yo me coloqué el cañón reliquia en la espalda. Con delicadeza le posé una mano sobre el hombro. «Vamos a salir de esta», aseveré. Detrás de ella, vi la entrada a las catacumbas de la aldea, colmadas de espectros. «Todos», añadí en voz baja. Fuese lo que fuese, lo que buscaba la niebla estaba ahí. Las catacumbas se habían formado por la acción de innumerables inundaciones. Incluso al dejar la aldea atrás, de camino a un mundo subterráneo, la tormenta seguía siendo acto de presencia en forma de agua que caía por las paredes que nos rodeaban. Eso sí, en caso de ahogarnos allí, no sería por crecida del mar ni por la tormenta. Sería por la niebla negra que rompió contra nosotros como una ola y se tragó toda nuestra luz con un clamor fluido. Pude oír los gritos de los habitantes de mi aldea, arrancados de allí cuando yo no era más que una niña y contemplé la muerte por primera vez. Pude oír los ecos de los míos propios y contemplar la expresión de Lucian cuando la muerte me vio por primera vez. Me invadió la ira y el miedo de las personas que seguían muriendo arriba y proferían gritos en un idioma que yo era incapaz de comprender, pero que hablaban de una aflicción que yo conocía muy bien. Los espectros se alzaron por las catacumbas con el rictus de la misma agonía que pretendían infligir, pero no importaba lo estentóreos que fuesen los chillidos de los vivos, pues no había ruido capaz de enterrar el fragor de los suyos propios. Tampoco importaba el resplandor de mi luz, pues nunca nada los lastimaría más que el retorno de la oscuridad. Por eso, opté por recibirlos yo, antes de que lo hiciera la muerte. Mi llamada era irresistible, podía atraer a la niebla hacia mí, apartarla del resto. Sentí como la muerte me asaltó, extirpó la mentira de mi cuerpo. Al aferrarse a mí, la niebla liberó a las almas una a una, las de quienes habían acabado en ese lugar y las de todos los que habían muerto arriba. Fugazmente, me pareció ver a Annabal. Tan solo persistía una forma difusa, una voluntad que aún despertaba lentamente. Se cernió por un instante antes de volverse hacia mí. Sus ojos, inexistentes, ardían enfurecidos. «No», susurré a través del velo de la muerte que me había transformado en espectro. «No tienes derecho a hablar. Te toca escuchar». Tras concentrar toda la niebla en mi arma, disparé todo el dolor y el miedo que había reunido contra su origen, de donde nunca debió salir. Ante la colisión de oscuridad con oscuridad, la luz en mi interior resplandeció. La vida no me iba a dejar escapar. Sentí que mi cuerpo regresaba al tiempo que me abandonaban las últimas hebras de niebla. Con un grito ahogado caí de rodillas. «¿Qué me he perdido?», preguntó una voz desde lo profundo de los túneles. «Ya sabes, lo de siempre», dije serenamente, aunque todavía estaba recuperando el aliento. «¿Al rey arruinado en busca de quién sabe qué por las catacumbas?», preguntó Lucien. «Básicamente», contesté. Levanté la vista hacia Dawan, cuyo rostro delataba que se estaba percatando en ese preciso instante. Aún me apuntaba con la aguja. «Hay un dicho en mi isla que reza: solo tras robarnos el aliento es capaz de hablar el viento». En el tremendo clamor de la niebla negra, escucho las palabras de los muertos, y estoy aquí para devolverles la voz. En este pequeño relato podemos conocer la naturaleza de esta centinela, de esta liberadora de almas y de esta mujer que lucha incansable por desterrar la oscuridad de este mundo de fantasía. Además, tiene una tridimensionalidad muy interesante, pues además de todas estas cosas, de la maldición que tiene, de la muerte que ha vivido durante toda su vida, también está enamorada. Está enamorada de Lucien, el hijo de su maestro, que él lucharía con todo su poder por salvarla. Y ella sabe esto. Y a pesar de su oscuridad, ellos siguen juntos, siguen amándose, y a pesar de la muerte, siguen juntos. El día de hoy quise hablar de este personaje por varias razones, principalmente porque en el lugar que vivo, aquí en Quito, estos días ha estado lleno de una neblina misteriosa e impresionante, y no cabía más relatar cuentos de terror relacionados con la niebla para estar al unísono con el clima de Quito. Pero además, porque justo en estos días y por un evento especial, salió un nuevo relato de este personaje que me pareció muy interesante y muy bien hecho. Así que, para terminar este programa, quisiera leerles este relato. Pero antes, vamos con un poco de música y ya volvemos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Te sientes con fiebre o no puedes respirar y del coronavirus crees sospechar, llama al 911 o al 171. Apunta 911 o 171. Quédate en casa, que no te agarres el COVID. No vayas a fiestas, mijín, ni aunque te hagan tilín, tilín. No vayas a ese cumpleaños, ñaño, ni a ninguna parranda, Amanda. Come mejor y chupa menos, Filomeno. Come mejor y deja el trago, Santiago. Andrés, no te chumes otra vez. ¡Mascarilla, amigo! ¡Las manos! ¡Lávate las manos! Pa' que no te agarre ese virus, pa' que no te agarre, pa' que no te agarre ese COVID, pa' que no te agarre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Como les decía antes, quisiera leerles este relato llamado Redención, que acaba de salir y que marca como un nuevo hito en la historia del mundo de Runeterra, del mundo del League of Legends. Así que, sin más, espero que les agrade este tercer relato con el que vamos a cerrar el programa de hoy. Con ustedes, Redención, de Philip Vargas. Senna se despertó sobresaltada, con la respiración entrecortada en medio de la gélida noche. Estaba empapada de sudor y tenía los brazos, las piernas, el cuello y la espalda cubiertos por un manto de arena. Un único pensamiento le recorría la mente: tienes que llegar a aguas estancadas. Se incorporó y vio las oscuras aguas del Holneck que fluían dejando atrás la solitaria ribera. Su instinto volvió a empujarla hacia adelante, hablándola como había hecho desde la infancia. Hacía mucho tiempo que había aprendido a confiar en esos presentimientos y corazonadas, y ahora le urgían que se marchara de allí. Lucian se movía mientras dormía. Se dio la vuelta y estiró hacia su lado el saco de dormir que los cubría, dejando descubierta a Senna. Una sutil brisa le heló la piel todavía más, por lo que hundió los dedos de los pies en la arena en busca de calor. Los Harrowings solían presentar un inusual reflujo, razón por la cual habían navegado hacia el norte, hacia el sudeste de Valoran, río arriba hasta aproximarse a la frontera noxiana. La pareja había disfrutado de una breve tregua a solas, lejos de la tormenta que eran sus vidas. Una oportunidad para redescubrirse el uno al otro 3 años separados. Era muy agradable, como un manto desgastado. Su instinto la apartaba a la fuerza del único refugio que había podido encontrar, Lucian y ella desde su reencuentro. Tragó saliva para ver si el nudo que tenía en la garganta desaparecía y cerró los ojos para escuchar a su corazón, con la esperanza de haberlo malinterpretado, de que su instinto no fuese tan cruel, de poder negociar con él. Pero las sensaciones eran las mismas. Dirigió la mirada a la extensa oscuridad y sintió el resplandor de incontables estrellas, de almas desventuradas que aguardaban su liberación y que observaban en silencio cómo ella vivía la vida que ellas no habían podido. No tenía derecho a tirar por la borda aquellos valiosos días de la salvación vividos con Lucien. Él lo entendería. Lucien gimoteó suavemente sin despertarse, con la cabeza apoyada sobre un tomo encuadernado en cuero. La respiración se le aceleraba conforme se revolvía bajo el saco y los gemidos eran cada vez más fuertes. Senna lo zarandeó del hombro hasta que se despertó. Lo hizo alarmado, se incorporó sobre su codo, respirando con dificultad. Mientras se acostumbraba a la dimensión de la vigilia, Lucien la miró, a través de ella, todavía con la imagen de la mujer de su pesadilla, la que no logró salvar de la linterna de Tresh ni de años de encarcelamiento y tortura. Volvió a respirar hondo y en sus ojos se acomodó el alivio. «Perdona», dijo ofreciéndole el saco. Se quedaron mirando el horizonte. Un filo luminoso de color violáceo y añil anunciaba el alba cercana. «Tienes que decírselo». A regañadientes, Senna se volvió hacia Lucien. «Nos tenemos que ir ya». «Si aún nos estábamos asentando aquí», dijo con la mirada todavía perdida en la lejanía del agua, dejó escapar un suspiro de pesar. «¿A dónde?» «A aguas estancadas», respondí. Lucien sacudió la cabeza. «Si se produce un Harrowing, habrá terminado antes de que lleguemos a puerto». «Todavía hay tiempo». «Si nos ponemos en marcha ya, podríamos estar allí en un par de días», dijo Senna. «Lo único que podremos hacer es enterrar a los muertos». Senna se puso tensa al oír esas palabras tan ásperas, ante esa falta de consideración por su deber como centinela de la luz, pero sabía que no era tan simple. Los sentimientos de Lucien iban más allá, y aquello era un lapsus momentáneo. «Todavía podemos conseguirlo», insistió Senna. «Puedo sentirlo». Lucien se quedó callado. «Tiene el alma en otra parte». Senna pasó la mirada en el códice que había sobre la arena. Tenía el cierre de bronce roto y picado por el paso de los años. «A lo mejor no deberíamos haber venido tan al norte», añadió ella. «Ha sido una imprudencia». El antiguo manuscrito era la última adquisición de Lucien y el motivo por el que decidieron navegar hacia aquella región. Se había hecho con él en Crexor. Esperaba que le procurase una forma de terminar la maldición que pesaba sobre Senna. Deseaba liberarla de la niebla negra que le había perseguido sin descanso desde pequeña. Cuando una chispa de vida sobrenatural con la que se había infectado mientras jugueteaba con una fuerza que no entendía, atrajo hasta ella la niebla. En el barco llevaba docenas de esos volúmenes. Senna se despertaba por las noches sola en el saco muchas veces, ella envuelta en la oscuridad. Él, a la luz de las velas, inclinado sobre uno de los tomos, buscando respuestas desesperadamente a las preguntas que ella ya hacía tiempo que había dejado de formularse. Lucien por fin se dirigió a Senna. «Hace meses que no hay ningún Harrowing», dijo con el semblante ya reconfortado en la calidez, aunque con un matiz de remordimiento. Quería darnos un descanso, aunque fuese breve. Eso era lo que más deseaba una parte del corazón de Senna. Anhelaba olvidar los horrores de la niebla negra. Anhelaba poder llevar la vista al cielo nocturno y solo ver estrellas. «Lo sé», dijo. «Los dos queríamos». Lucien recogió el pesado códice y se dispuso a ponerse en pie. Senna sintió cómo se ensanchaba la distancia entre ellos y la dejaba sola en la otra parte. Le cogió la mano aferrándola con firmeza. «Partiremos después del alba», dijo. Lucien volvió a sentarse en la arena y vieron juntos el amanecer. Poco después de salir el sol, ya habían levantado el campamento. Senna subía las provisiones que les quedaban por un estrecho tablón mientras Lucien desataba la brisa, preparándose para izar la vela mayor. Obraban en silencio, abstraídos cada uno por sus propios pensamientos, mientras la embarcación se mecía sobre las aguas tranquilas del Holmec. Senna colocó una caja de madera en la desgastada cubierta junto al resto de suministros. Las reservas habían disminuido durante su estancia. «Tendremos que hacernos con suministros antes de poner rumbo a aguas estancadas», Lucien asintió. «Podemos descender por la costa y abastecernos en Holdrum, pero también tendremos que echar el ancla en Lodoburgo». Senna lo miró con curiosidad. «En el distrito Buru hay un forjador que trabaja con granadas de plata», explicó. «Perderemos medio día más, por lo menos». Si nos dirigimos a un Halloween, Trish estará allí, afirmó con una mirada fija y fría. Senna observó las profundas aguas del río y la corriente que fluía apaciblemente hacia el mar. Su instinto la conducía a aguas estancadas, pero había algo que parecía no encajar. La niebla no ha dejado de expandirse cada vez más lejos con cada tormenta, como si buscara algo, dijo. ¿Por qué volver a aguas estancadas? Esas islas son sus lugares predilectos, dijo Lucien. Pero esto va más allá de Trish, exclamó más bruscamente de lo que pretendía. Lucien no respondió. En su lugar, abrió su cantimplora, tomó un largo trago de agua y volvió a colocar lentamente el tapón hacia adentro. No deja de hacer maquinaciones, dijo finalmente, y todos los demás espíritus están atrapados en su sufrimiento, a saber qué obsesiones recorren lo poco que queda de sus mentes. Miró a lo lejos, con la mandíbula tensa y sus labios apretados dibujando una rigurosa línea. Senna pensaba en el caótico entramado de mapas y trozos de hilo que se distribuían por las paredes de su camarote. Lucien lo había usado para ir tras la niebla negra durante años cuando ella estaba encerrada en la linterna. «No es capaz de ver más allá de su odio», se dijo. Senna sacudió la cabeza, y no solo era ira. Lucien consideraba la niebla una espantosa lacra que asolaba el mundo, una condena de espectros que necesitaba purificación. Pero lo que había visto ella durante su confinamiento en la linterna era diferente. Ella era capaz de usar sus poderes para expiar a aquellas almas desdichadas y liberarlas de su sufrimiento. «El rey arruinado está detrás de estos Harrowings. Hay un anhelo, una inteligencia», afirmó Senna. «Puedo sentirlo. Está pasando algo». Una luz se proyectó al este. Lucien abrió la boca para hablar, pero sus palabras se hundieron antes de haber alcanzado los oídos de Senna. Esta notó cómo le flaqueaban las piernas debido a la sobrecogedora presión que sentía en el pecho. Se abalanzó hacia el pasamanos del barco, pero dio con la mano de un Lucien en su lugar. Unos rayos oscuros impactaron contra Senna. La sacudida la hizo chocar contra la cubierta. Cada una de sus extremidades se retorcía de dolor y su cuerpo se tensaba y se enroscaba ante los huesos que amenazaban con quebrarse. Un coro de gritos atravesaba su mente. Los angustiados lamentos retumbaron y se incrementaron hasta que el mundo se rompió en pedazos de una luz cegadora. Senna sintió cómo la arrebataban del amparo de Lucien, del barco y de la costa, que eran el ancla que sostenía su vida en su lugar. Una carcajada sádica emergió en el silencio. Una lluvia de cenizas caía sobre el rostro de Senna. Abrió los ojos con fuerza y se estremeció al ver puntos de luz oscura deslizándose por sus brazos. En su cabeza todavía resonaban gritos de tortura. Paulatinamente se le fue despejando la mente y los arcos de energía se fueron disipando. Solo quedó el eco de aquella risa. «No, no, no, algo no va bien, tienes que levantarte». Con mucho esfuerzo, logró hincar una rodilla, apoyó el brazo sobre la pierna y consiguió ponerse en pie en un esparcimiento de cenizas. El aire denso y asfixiante le atravesó aceleradamente la cara como si del calor de un horno abierto se tratara, dejándole en la lengua el hedor de un mundo abrasador. Se tambaleó sobre arcilla cocida. La embarcación había desaparecido, y ahora se encontraba en una llanura de lodo agrietado por el sol que se extendía a lo largo y ancho de un páramo desolado cubierto de neblina. Una triada de montañas se alzaba a lo lejos, y sus ardientes coronas arrojaban humo al cielo rubicundo. Senna volvía a estar en la linterna. Notó cómo el terror surgía en su pecho. El corazón le golpeaba con fuerza y no encontraba el aliento. Se cogió las manos para apaciguar el temblor e inhaló profundamente. «Te equivocas. Esto no puede ser la linterna». Pero era un lugar que ella ya había visto antes, o algo similar. Yermos abrazados, tundras heladas, calles bulliciosas en ciudades caóticas. El paisaje no dejaba de cambiar y se transformó en la prisión espectral, tan variada como sus torturas. «No, estás en otro sitio». Senna alejó las dudas y cerró los ojos con fuerza. «No niegues la verdad», se susurró a sí misma. «Otra vez no». Durante el comienzo de su tiempo encerrada, había malgastado meses, quizás años, muy valiosos sin poder aceptar su propia muerte, atrapada en un ciclo de miseria y soledad. No volvería a cometer ese error. Ya había escapado una vez, podía volver a hacerlo. Abrió los ojos y trató de buscar una salida. Se escuchó un grito proveniente de algún lugar lejano. Senna intentó llamar a la niebla negra, pero en su lugar atrajo humo y rescoldos. Los sustitutos se apresuraron a transformarla en un espectro, envuelto en un velo de muerte. Se movió y el mundo se desdibujó formando una mancha de color con tonalidades que variaban rápidamente según los cambios del entorno. Se detuvo de golpe y aguas estancadas se encajó en su sitio. Pero no era la misma aguas estancadas que ella conocía. El puerto estaba en ruinas, infestado por un ingente Harrowing. Tablones de madera putrefactos, mampostería cubierta de limo y huesos de leviatanes en descomposición. Todo se entremezclaba hasta dar lugar a unas agujas torcidas. La amalgama combada flotaba en medio del aire entre los cascos despedazados de navíos arrasados y cientos de féretros mortuorios que alguna vez habían estado bajo el agua. Una fortuna en diezmos iba a la deriva entre los escombros, centelleante como un firmamento fantasmagórico. Senna salió de la oscuridad y su cuerpo se tornó de nuevo corpóreo, como confirmaba el chirrillo de su peso sobre las tablas empapadas de la pasarela. Caminó por la calzada y se topó con los restos de una embarcación de caza encallada. La punta de cobre de la proa ensartaba lo que quedaba de una taberna a la orilla. Una figura se alzaba en el centro de todo aquel destrozo. Era la estatua de una mujer. Tenía los brazos levantados en señal de súplica y el rostro moteado congelado por el terror. Senna sintió una extraña familiaridad, como si se tratara de un sueño que no terminaba de recordar, y un torrente de pesadumbre se vertió sobre ella. Alargó la mano temblorosa y le acarició suavemente la mejilla a la estatua. El rostro comenzó a hundirse y la figura entera se descompuso. Primero poco a poco y después de golpe, la mujer de piedra se volvió un montón de ceniza. Ha dado con ella. Un miedo desconocido que le empujaba a alzar el vuelo emergió en Senna. Decidió ignorarlo. Era obvio que había dado con ella, fuese quien fuese. No había forma de esconderse de Tresh. Estaba en su dominio. Había sido testigo de incontables torturas. Había visto cómo cada alma representaba infinitas oportunidades para el carcelero implacable de deleitarse en su sufrimiento. Senna se quedó mirando el cúmulo de cenizas. Esto no es obra de Tresh. No parecía encajar con él. En todos los años que había estado en la linterna, nunca había visto nada parecido a eso. Tal vez hubiera perfeccionado su técnica. Si había alguna constante, era su obsesión por perfeccionar la miseria. Senna dirigió la mirada a las oscuras aguas de aguas estancadas. La cordillera ígnea se alzaba en la lejanía abarcando el horizonte. Sabía que aquello no era la realidad. Se trataba de una construcción de la linterna. No había montañas al sur de aguas estancadas. Habría tenido que navegar hacia... Un pensamiento extraviado le pasó por la mente. Se esforzó por alcanzarlo. Lo tomó y reflexionó sobre él. La caja se abrió, desbloqueando un recuerdo. Estaban yendo hacia aguas estancadas. Lucian debía de estar luchando allá afuera, desesperado por liberarla de la linterna, sufriendo en soledad como había hecho durante tantos años. Fue algo que casi acaba con él. La conciencia de Senna le tendió la mano desde la gran extensión. Sonrió, pues podía sentir próximo el amor de Lucian. No obstante, había algo más, profundo y apremiante. Era pánico. Solo lo había sentido en Lucian una vez, cuando Tresh la mató. Dejando a un lado su creciente temor, concentró más su atención y habló. «Lucian, estoy aquí». Silencio. Volvió a intentarlo y después otra vez y una vez más. Todos los intentos tenían el mismo resultado. Lucian no respondía a su llamada. En el pasado, Senna había podido comunicarse con él estando en la linterna, pero Tresh debía haber hallado la forma de acallar su voz. El cuerpo le empezó a temblar por la desesperación y la rabia, cerró los ojos y empezó a susurrar los mantras que había aprendido tiempo atrás. Esculpe para deshacerte de lo sobrante, que solo quede la piedra. Esculpe para deshacerte de lo sobrante, que solo quede la piedra. Abrió los ojos con renovada determinación. Tresh todavía no la había vencido. Las leyes de la naturaleza no tenían cabida en la linterna. La antigua reliquia era un dinámico reino dedicado al sufrimiento. Parecía ser infinita, pero Senna conocía la verdad. Descubrió el final de la linterna y empujando sus paredes pudo sentir su contorno. Mientras examinaba el cielo, el estómago se le estremecía. Esto no es la linterna. Se detuvo, volviendo a pensar en aquellos primeros días y las duras circunstancias que le había tocado aceptar. Reprimió las negativas y siguió buscando. De las cumbres en llamas surgieron unos penachos oscuros que emanaban unos bucles negros de hollín que estropeaban el cielo. Necesitaba perforar aquel velo ceniciento. Atrajo el humo y las brasas hacia ella y se volvió a transformar. Y aguas estancadas se fue disipando conforme ella se alzaba hacia el firmamento. Senna sobrevoló el océano ascendiendo más arriba incluso, pero las montañas se levantaron también, con un estrépito y esparciendo vapor al paso de Senna. Viró para esquivar las nubes acres, pero las crestas fervientes alteraron su curso adaptándolo al suyo, presente e inevitable en todo momento. La oscuridad se extendía por el horizonte, una neblina que amenazaba con consumirlo todo a su paso. Incapaz de eludir las movedizas nubes, se adentró en las tinieblas. Una tormenta rugía en su alrededor, y el llanto de innumerables almas ejercía su presión sobre ella como viento en contra. «Este no es el camino. Tienes que volver». Con la mano extendida, hizo presión para subir todavía más. Una luz parpadeó más allá de las yemas de sus dedos y sus dudas se disiparon conforme trataba de dar con el borde de la linterna. La luz comenzó a echar chispas con más fuerza y de repente se quebró en sus dedos. Retiró la mano, pero la punzada ya estaba tornándose un dolor abrasador que endurecía su forma espectral. Apareció una oscura energía y la retuvo en medio del aire. Senna cayó del cielo. When fields lie calm and wind stand still and hide. Now. Hide now. cena, la redentora, una mujer que está viva y muerta a la vez, con una maldición que es una bendición y con una misión terrible de rescatar al mundo de las tinieblas, de la oscuridad, de la pesadilla, de las islas de las sombras, de la niebla negra. El próximo programa continuaremos con lo que falta de este relato y también hablaremos de otros personajes a su alrededor, como su esposo Lucien o el carcelero Tresh. Así que no se pierdan el próximo programa en el que terminaremos este fantástico relato y hablaremos de otros muy interesantes personajes de este videojuego y de este singular acontecimiento que es el Halloween y la niebla de la oscuridad. La niebla negra que está hecha de muchos espíritus en pena. Eso ha sido todo por hoy en el programa de Y No Soñé. Nos escuchamos la próxima semana. Como siempre, agradeciendo a la radio de la Casa de la Cultura y al espacio que nos proporciona la Rayuela. Nos escuchamos la próxima semana y recuerden, nunca dejen de soñar.